Sección 3 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte B. Lo que Chisco había hecho poco antes en el entrellano de la sierra, repitió en su loma. Cuando agotó el caudal de sus informes, tiró de las riendas de su rocín y comenzó a sumirse con él en las honduras de aquel pozo. Yo me resigné a seguir su ejemplo, mas no sin despedirme antes con una mirada cariñosa del esplendente panorama de la vega, contemplado entonces por mí desde una altura digna de las águilas. Hecho el descenso de aquella parte del brocal muy fácilmente, no tardamos en subir la ladera del cerro que seguía a la primera hondonada. Arrastrábame hacia allí la fuerza misteriosa de una curiosidad que tenía mucho de la atracción de los abismos. Llegó Chisco a la loma antes que yo, según costumbre, y aguardóme en ella con el brazo extendido ya, como la otra vez, para mostrarle lo que desde allí se veía. Y por Dios crucificado que no era poco. El pozo de antes se ahondaba por aquel lado mucho más, y su suelo, ondulante y caprichoso, se perdía en todas direcciones entre espesas neblinas sobre las cuales alzaban sus cabezas de granito las montañas del brocal. Toda aquella interminable superficie parecía un mar de lava cuajado de repente. Un mar hasta con sus islotes y escollos, unos monolitos muy grandes que se destacaban, escuetos y descarnados, sobre la aridez del suelo entre matojos de escobinos, de árnica o de regaliz. Abundaban los manchones verdes de las brañas de jugosos pastos, y no era ingrato a la vista el color de otros detalles, pero ¿lo demás? Aquellos cantos pelados tan grandes, tan secos, tan esparcidos en todas direcciones. Aquella inmensa extensión calva, monda, rapada y desnuda de todo follaje. Aquellas nieblas tenaces, cerrando todas las salidas y surgiendo de todas las holladas. Aquellos riscos inaccesibles y fantásticos elevándose sobre todo y por todos lados. Aquel cierzo continuo, gemebundo, que parecía el espíritu funerario de las grandes necrópolis, llevando consigo los jirones de la niebla como si fueran sudarios arrancados de las tumbas en los senos entenebrecidos de las barrancas. Aquellos buitres que me señalaba Chisco, revolando en las alturas. Aquel cielo que iba encapotándose poco a poco. Todo ello era lo más, visto a través de las lentes pesimistas de mis ojos, se imponía al resto, que era relativamente muy escaso, y me presentaba toda la superficie del puerto bajo un aspecto feroz y repulsivo. Yo no veía más que una llanura infinita, plagada de costras y tumores, y los monolitos solitarios y dispersos se me antojaban erupciones de verrugas asquerosas sobre una inmensa piel de leproso. Contemplando desde la sierra lo que se veía del panorama del puerto, habíame comparado yo, por la fuerza del contraste, con un mísero gusanejo. Pero al hallarme en el observatorio de más adentro, qué cambio tan radical y tan súbito de ideas, y cuán extrañas las impresiones recibidas. Creo que fue de espanto, de frío y de arrepentimiento la primera, y estoy seguro de que fue de melancolía la segunda, como lo estoy también de que la siguiente me infundió la sensación de lo que tenía a la vista, de tal modo y con tal intensidad y fuerza, que hubiera jurado yo que circulaban por mis venas líquidos pedernales, y era mi cuerpo una estatua de granito coronada con manojos de loberas y acebuches. Dejándome llevar del único pensamiento racional que sobrevivía en mi cabeza, pregunté a Chisco. «Dime, hombre, ¿se parece esto a nuestro valle?» «¡Quia!», me respondió el espolique con el mayor desdén. «Es más ancho, ¿eh? Y más... ¡Quia! ¡Ni la mitad siquiera!» «¡Demonios!», repliqué, «pero serán más bajos los montes». «Tampoco da el jitu ahora», me contestó el arrastrado con una flema desesperante. «Porque son hasta más altos, solo que están más tupíos, más arrimaos unos a otros». «Pues entonces», exclamé hasta con ira, «¿en qué está la ventaja de tu valle sobre este puerto, alma de cántaro?» «Pues la ventaja de nuestro valle está», contestóme Chisco, dulce y sonriente, «en que es de suyo más terruño y más... vamos, más... Por último, ya habrá lo que el nuestro valle. Y si no le paez punto menos que la gloria, no sé yo lo que sea cosa buena». Convencido de que cuanto más ahondara en el informante, más negros habían de salirme los informes que buscaba, y deseando perder de vista cuanto antes aquel cuadro de desolación, dije al espolique: «¿Y ahora, por dónde tomamos?». «Tou por derechu», me respondió. «Pues ala, y a buen andar, si puedes». «¡Jorria!», exclamó Chisco, comenzando a descender la otra ladera con igual frescura que si no se hubiera movido hasta entonces. Seguíle yo sin titubear, y al verme luego en las honduras de aquel inmenso barranco, me pareció que se quebraba el último vínculo que me ligaba al mundo que yo conocía. Estábamos, indudablemente, si no en el corazón, en una de las vísceras más considerables de la cordillera. Y en otra víscera por el estilo se escondería mi nuevo hogar. ¡Santo Dios! ¿En qué empresa me había arrojado un momento de sensiblería humanitaria? Por ver de todo, se podía ver hasta aquella espantosa desolación, pero habitar allí... Este modo de discurrir a que me entregué cediendo a la fuerza de mis inveterados resabios de mal disfrazado egoísmo, resucitados en presencia de aquel, para mí, tan nuevo como aflictivo espectáculo, llegó a causarme cierto rubor. Acudí con todo el poder de mi memoria y de mi discurso al recuerdo de lo pactado con mi tío y a lo resuelto desde Madrid. Requerí de nuevo el alto cuello de mi abrigo, porque la tarde avanzaba y el cierzo iba haciéndose por momentos más frío y más gemebundo. Y arrimé dos espolazos a la bestia, precisamente en el instante en que ella daba una huida hacia la derecha, enderezando las orejitas y mirando recelosa hacia la izquierda. Lo mismo exactamente que hacía el caballejo de Chisco, el cual espolique, notándolo y mirando en la misma dirección que los caballos, me decía con cierto matiz de alarma en el acento: «¡Pique, pique y tierra atrás!». Y me daba el ejemplo tomando un medio trotecillo delante de su rocín, que no necesitaba ruegos ni amenazas ni castigos para seguirle. Tampoco el mío echaba en falta esas cosas para seguirlos a los dos. Chocándome todo esto, pregunté al espolique la razón de ello. «Poca cosa», me respondió, «y nada de malu, sino que la tarde va de caída y nos quedan en todavía buenas tiras que medir con los pies». No me satisfizo la respuesta, pero no insistí con nuevas preguntas. Más de una hora tardamos en atravesar el puerto, que mide, por aquella línea, cerca de 2 leguas. Al fin de esta jornada fastidiosa, nueva sorpresa para mí, nuevo espectáculo, nuevas ideas y nuevas impresiones. Un despeñadero al frente, otro a la derecha, otro a la izquierda. ¿Por cuál de ellos tomaría Chisco? Por el peor, por el primero, por el único que, aunque mala, tenía salida visible. Esta salida era la resultante de algo así como desmoronamiento de una colosal muralla construida por titanes para escalar nuevamente el cielo. Por uno de los intersticios de aquella escombrera de montes dislocados, musgosos unos y a medio revestir de avellanales, árgomas y acebuches otros, alguno de ellos bien poblado de hayas robustas o de esbeltos mostajos, el árbol de sabroso y encarnado fruto, con grandes manchas rojizas en la falda, impresas por los secos helechales y todos con parte de sus esqueletos de roca asomando por los desgarrones de sus vestiduras, iba el camino que conducía al término de mi empecatada expedición. Mas, para llegar a él, teníamos que bajar una pendiente que daba vértigo. Por allí se deslizaba la vereda de lastras resbaladizas, lo más de ella en zizás, entre jarales y arbustos algunas veces, muchas al descubierto sobre la barranca, en cuyo fondo, entenebrecido por las malezas de ambas orillas, refunfuñaban las aguas de los regatos vagabundos encauzadas allí para ir a engrosar, por caprichosos derroteros, el caudal de río que se despeñaba a nuestra izquierda y al otro lado del puerto. A todo esto, la noche se aproximaba. El tinte amarillento del follaje que se moría, destacando sobre el plomizo oscuro de los montes, daba a los términos más cercanos una lividez cadavérica. Y del fondo de los precipicios donde se pudría la vegetación que ya había muerto, subía un olor acre, un vaho de tanino que me crispaba los nervios. En presencia de aquel nuevo espectáculo y con la llanura del puerto a la espalda, ya no era yo la estatua de granito con sangre de líquidos pedernales. La contemplación de aquel laberinto de sierras bravías, de cuetos escarpados y de picachos inaccesibles, de ásperos y sombríos repliegues, de pavorosas quebradas y de abruptos peñascales, transportó súbitamente mis imaginaciones a los entusiasmos arqueológicos de mi padre. Allí me sentí contaminado de ellos. Allí concebí al cántabro de sus himnos en toda su bárbara grandeza, hasta vestido de pieles y bebiendo sangre de caballo. Y aún llegué a verle. Le vi, sí, resucitado en carne y hueso, en la carne y en los huesos de mi propio espolique. Aquel cuerpo fornido e incansable, aquellas guedejas estoposas, aquel palo pinto que en su diestra remedaba un venablo, aquel paraguas azul que, bajo su brazo izquierdo, podía tomarse por un haz de flechas envenenadas, aquella mandíbula saliente, aquel mirar poderoso e imperturbable, aquella faz montuna y atezada. ¡Oh! Escarbando un poco en todo aquello, no había duda. Resultaba el cántabro primitivo. Comprendí entonces su resistencia de 6 años contra las invencibles legiones de Augusto y las legiones enteras despedazadas en el fondo de los desfiladeros o rodando por las agrias laderas, aplastadas por los peñascos desgajados de las cumbres. El sentimiento exaltado de su salvaje independencia. La muerte en cruz antes que el yugo del conquistador. Todo. Todo lo comprendí y todo lo sentí, lo mismo que lo había comprendido y sentido mi padre, menos que pudiera vivir entre tales vericuetos y tan esquivas soledades un hombre de mi educación, de mis sentimientos y de mis hábitos. Con estas fantasías en la cabeza y los ojos cerrados muy a menudo por no ver los abismos a mis pies, fui bajando la pendiente como y por donde quiso mi caballejo, a cuya juiciosa firmeza me había entregado con ciega fe desde arriba, por encargo del propio Chisco, que me precedía caminando por el derrumbadero con igual desembarazo que yo por los pasillos de mi casa. Metido ya en la grieta como una lagartija, apenas daba el camino husgoso y desconcertado para seguir sus pies con grandes precauciones mi jamelgo. A lo mejor, grandes doseles de granito con lambrequines de zarzas y escaramujos raspándome la cabeza, mientras que por el lado derecho me punzaban las espinas de los escajos y el más ligero resbalón de mi cabalgadura podía lanzarme a las cimas de la izquierda. Y mirando hacia arriba en busca de luz, que ya nos faltaba abajo, montes erizados de crestas blanquecinas y conos encapuchados de espesa niebla y gárgolas de tajada roca amenazando desplomarse sobre nosotros. Y a todo esto, el camino estrechando y retorciéndose cada vez más, subiendo aquí, bajando allá, y sin poder yo darme cuenta de si, desde que habíamos descendido el puerto, bajábamos o subíamos en definitiva. ¡Oh, condenados admiradores de la naturaleza! ¡En toda su grandiosidad salvaje! Decíame yo, entumecido y quebrantado de alma y de cuerpo. Aquí os daría yo el pago de vuestras sensiblerías de embuste, poniéndoos a pasto de admiración durante media semana. Al fin resultó que bajábamos, y esto lo noté cuando me vi en terreno un poco más abierto y despejado. Una espaciosa rambla que terminaba en una vadera por la que corrían hacia el Nansa, y aún no visto por mí, los acumulados tributos que le pagaban los montes de aquella vertiente. Pasada la vadera, volví a subir el terreno, que era un inmenso lastral como los montes áridos que le servían de fondo, particularmente hacia la izquierda. Recuerdo que el sonido de las herraduras de los caballejos, el de los tarugos de Chisco sobre las lastras de la subida, juntamente con el murmullo de las cristalinas aguas de la vadera, no me impresionaban en el espíritu, sino en el cuerpo. Me daba frío. Hasta tal punto llevaba yo pervertidas las sensaciones por obra del tedio y del cansancio. El espolique me sacaba, como siempre, una buena delantera. Y cuando llegué a lo alto, encontréle esperándome, sombrero en mano, en el vestíbulo o asubiadero de un santuario que hay allí. Detrás de la reja que sirve de fondo al vestíbulo, veíase, no muy claramente, a la luz de una lamparilla que le alumbraba, porque la de aquel crepúsculo podía darse afuera por extinguida, un altarcito con la imagen de la Virgen llamada de las Nieves, según informes de Chisco. Descubríme yo también, y sin obligarme a ello el mandato que leí en una mirada del espolique, el cual, vuelto enseguida hacia el retablo y después de persignarse con gran unción y parsimonia, cruzó las manos sobre el palo pinto y comenzó a rezar en voz muy alta por el alma de su padre. La oración era un Padre Nuestro, y con ser tan usual y corriente entre todo fiel cristiano, sonaba en mi corazón y en mis oídos a cosa nueva en medio de aquel salvaje escenario, tan cerca de Dios y tan apartado de los ruidos, de las miserias y hasta del amparo de los hombres. Pero noté que Chisco, al concluir la primera parte de la oración, se detuvo en seco, lo cual quería decir que rezara yo lo restante. Por fortuna me cogía bastante pertrechado para salir airoso de compromisos como aquel, y recé lo que me pedía, aunque no tanto por su intención como por mis necesidades del momento. Tenía racional disculpa mi egoísmo en las emociones de la brega excepcional que traía y en las que me aguardaba entre las tinieblas de la noche, tan pavorosa en aquellas abruptas soledades. Pero hubo tiempo y oraciones para todo y para todos, porque tras el rezo por el alma de su padre, rezó por la de su madre, y después por las de abuelos y enseguida por las de todos sus parientes, y luego por las de cada uno de los míos, y finalmente por las necesidades de la cristiandad entera. Con ello, una salve a la Virgen de las Nieves y un «Viva Jesús sacramentado», santiguámonos, cubrímonos, acabó de cerrar la noche y nos dispusimos a continuar la interminable jornada. Según Chisco, nos faltarían para terminarla 3/4 de hora. El camino por el arte, del que habíamos andado entre el puerto y la Badera, pero siempre bajando hasta la misma puerta de casa, lo cual era una ventaja, porque se andaba ello solo tan guapamente. Además, mi caballo se le sabía de memoria y con dejarme llevar por él estaba al cabo del negocio. «Corriente», dije a Chisco por todo comentario a sus informes que me dieron escalofríos. «Pero, ¿de qué se espantaron los caballos en el puerto y por qué me aconsejabas tú que picara al mío de firme?» «¿Y por qué es la pregunta a estas horas, si se puede saber?», exclamó a su vez el espolique, no poco sorprendido. «Porque ha vuelto a clavárseme el caso de repente. Ahora mismo, en la memoria, y la ocasión me ha parecido de perlas para que me respondas aquí lo que no quisiste responderme en el puerto». «Pues espantáronse», dijo Chisco, algo roncero todavía, «espantáronse, y no hay por qué se niegue ya, espantáronse del oso». «¿Del oso?», exclamé con los pelos de punta. «¿Dónde estaba?» «Estaba como a 50 brazas de nos, hecho un reguño, a la vera de un busquizal. Tomaríalo usted por un canto gordo de los muchos que hay en el puerto. El que no está bezao a verli de siarti, confúndilos. Suele asomar en veces por allí. Gústale el oreu a lo mejor y soléase un poco si tiene ocasión de ello. Pero no hay que temerle cosa mayor, porque del hombre ajulli siempre como el hombre y no se meta con él. Con todo y con eso, bueno es tenerle a distancia, por un por si acaso. Con que vamos pa'lante, si le paez, que no arrecele alcuentros talis que por aquí no se usan, y de noche mayormente». Con el saboreo de aquellas noticias y de estas seguridades, sin un astro visible en el cielo, la tierra envuelta en la más cerrada y tenebrosa de las noches y empezando a lloviznar, me dejé sumir en la barranca que se abría a corta distancia del santuario, encomendando mi alma a Dios y mi vida al instinto del cuadrúpedo que me conducía. Y así llegué, sin saber cómo, ni por dónde, ni a qué hora, al suspirado fin de mi jornada memorable. Fin de la sección 3.